ciudad me llama, luces de neón. Entre copas vacías y el ruido del salón. Tu mirada me sigue, pero no sé quién soy. Amante en secreto en esta vida de hoy. La fama me atrapa, el alcohol me hunde más. En tus brazos, amor, ya no encuentro paz. Somos dos extraños en esta confusión. Tú mi refugio, mi única tentación. Amante en la cama, tequila en mis manos. La fama que tengo no llena mis años. Entre el brillo y la sombra me pierdo otra vez. Y solo contigo me siento al revés. Cada noche es un fuego, cada vez un error. La prensa inventan pero no saben de amor. Tu silencio grita pero yo no sé parar. En esta locura, ¿quién me va a salvar? La fama me atrapa, el alcohol me hunde más. En tus brazos, amor, ya no encuentro paz. Somos dos extraños en esta confusión. Tú mi refugio, mi única tentación. Amante en la cama, tequila en mis manos. La fama que tengo no llena mis años. Entre el brillo y me siento.